Bueno, estamos, yo creo que ya como que en la parte terminal, final de esta compartición, que resultó pues bastante nutritiva, muy interesante, porque se intercambiaron, yo creo, situaciones, problemáticas, puntos de vista, expresiones, pero la caravana nos trae una pregunta para todos: ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo luchamos juntos contra el sistema capitalista? Pues es la gran pregunta que queda cada quien, y esto no solamente es parte de una discusión local, regional, estatal, nacional, también es internacional. Entonces, ese es el reto, ese es el asunto, y pues es la reflexión. Entonces, si ya no hubiese alguien más, le pasaría la palabra a Carlos. Bueno, compas, pues yo creo que también ya estamos cansados, ¿verdad? Por hoy, solo un ratito, ¿verdad? Hay que tomar fuerza, hay que tomar chocolate también. Entonces, por ahora yo creo que tenemos bastante tarea ya, ¿no? Este día, este espacio nos ha permitido seguirnos mirando los ojos, ¿no? Encontrándonos, reconociendo a otros compañeros y compañeras. Y creo que tenemos aquí mucha tarea para seguir fortaleciendo aquí en la Mixteca la defensa de la tierra, la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de la vida. Y pues en eso hemos estado dedicando muchas energías y vamos a seguir trabajando hombro con hombro, con el ánimo que también ustedes nos dejan. Y entonces vamos a seguir por ese camino, y ese es el compromiso que tenemos desde hace tiempo, y por ese camino vamos a seguir. La presencia de ustedes nos anima, nos motiva, nos fortalece, y también nos fortalece mucho saber que Betty sigue viva en la lucha, y ella es nuestro referente, ¿no? Como Samir, como muchos otros compañeros y compañeras que han dado la vida para que esta vida siga siendo posible, ¿no? Una vida buena, una vida digna, una vida en paz en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Vamos a dejar por aquí entonces la reunión. Iremos preparando también un documentito y entonces lo iremos compartiéndolos mañana, yo creo, ya como lo vayan avanzando, para que también lo difundamos, para que también sirva como un material que fortalezca estos trabajos que hemos tenido el día de hoy y este espacio de compartencia, este espacio de intercambio. Por ahora, bueno, vamos a dejar hasta aquí por el momento. Igual la idea es presentar algún video, si logramos resolver algunas cosas técnicas. Videos también de otros años en los que hemos hecho los encuentros en memoria de Betty Cariño. Algunas canciones, videos que algunos compañeros del País Vasco han preparado para este día. No lo logramos tampoco descargar, pero bueno, ya estará también en las redes para compartir. Pero por ahora, pues bueno, a descansar un poquito y antes a tomar un chocolatito con pan. ¿Vale? Pues. ¡Betty vive! ¡La lucha sigue!